licenciado Orlando Matallana, director de Participación Comunitaria, con los buenos días y bienvenido de nuevo, hombre, a esta su emisora. Saludos comunales, Ariel, Carlos, muy buenos días, mesa de trabajo y a todos los ciudadanos del municipio y sus alrededores. Muchas gracias y feliz de estar aquí en el primer espacio de comunicación en Soacha. Bueno, muchas gracias, director. Oiga, yo antes de entrar ya a hablar del viaje, de la salida, de lo que se le prometió a los comunales a quienes participaron en el concurso de fotografía, ¿qué escuchó usted después de anunciar los ganadores? Yo estuve aquel día cuando se anunció, ¿fueron 10? ¿10 ganadores? Ya no me acuerdo. ¿Fueron 10, cierto? 10 ganadores, sí. Del concurso de fotografía. Bueno, pues ante todo, pues muy contenta a los comunales. Es un estímulo a ese aporte que le dan a la memoria histórica a través de la fotografía. Fue un bonito ejercicio. Lo terminamos ya formalmente en nuestra cuarta capacitación hace ya un mes. Y ahora, ya obviamente lo prometido es deuda, nos vamos el 11 de julio a la localidad de Melgar con las 50 personas que van a disfrutar por haberse ganado el premio a las 10 mejores fotografías. Hay que recordar un poquito, Dirección de Participación Comunitaria dijo, vamos a escoger 10 ganadores y cada uno tiene derecho a ir con su familia. Correcto. Con 5 personas, ¿sí? Exactamente. Ole, qué bueno. 10 fotografías ganadas, donde el ganador escoge su grupo para un total de 5 personas por fotografía, de tal manera que eso nos da 50 personas para el 11 de julio, arrancar bien tempranito, todos los pagos incluidos allí, transporte, refrigerio, almuerzo y por supuesto la estadía en un sitio espectacular que le queremos ofrecer a esas 50 personas que ganaron su premio. Oiga, Carlos, 11 de julio, ahí están los comunales, 50, 11 de julio. ¿Qué día es 11 de julio? Es un sábado, es un día sábado. Es un sábado, fin de semana, 50 ese no personas. Es el puente de San Pedro. Correcto. Sí, es el puente de San Pedro, director. Sé que hay puente, no recuerdo muy bien si es. Debe ser porque San Pedro originalmente es 29, si no estoy mal. De julio. De junio. De junio y se traslada al siguiente fin de semana. Hay como dos puentes seguidos. Sí. Bueno. Ahorita. ¿Pero es ida y venida el mismo día? Sí, obviamente es un día de sol. Es un día. Donde nos vamos precisamente madrugaditos. Yo siempre insisto en la puntualidad e insisto. Estoy en cumplir es que el horario. Orlando. A Melgar, ¿eh? Vamos a un sitio de Melgar, el operador ya está trabajando en el tema. Ah, Melgar. Pero, Carlos, exacto, ¿cuánto se gasta uno a Melgar ahorita? Ah, no, bueno, desde Soacha una hora y media. ¿A qué hora se van? La idea es irnos 6 de la mañana. Que, ojalá sean puntuales los ojalá comunales, esa es la ¿no? idea. ¿Cuántos van? 50. 50 personas del premio de la fotografía. Sí, son los de que podían llevar amigos los ganadores. Podían llevar correcto. a las familias, ¿no? Vale la pena decir que 3 de esos premios fueron en representación de las juntas de acción comunal, es decir, que no fue a título personal, sino ya. Fue a nivel de junta, entonces ellos escogen a las 5 personas que opten por de llevar. La comunidad, de la junta. De la comunidad, pueden ser dignatarios okay. O afiliados. Oiga, director, ¿qué van a hacer ese día? Aparte de pasarla rico. Bueno, es un día exclusivamente de recreación. Obviamente al lado de la recreación es la piscina, es los juegos que puedan disfrutar en el sitio escogido, es el calor. Obviamente vamos a hacer recreación, vamos a bailar seguramente. La intención es, el objetivo, lo que siempre se prometió, un día espectacular de sano esparcimiento con un espíritu comunal llevado y acompañado de alegría soachuna. Director, la convivencia, lo que tiene que ver con formador de formadores, ¿también se va a hacer ese día? Sí. ¿Cómo es? Por cuestión operativa vamos a hacer ese ejercicio esos 2 días. Con formador de formadores, es el grupo de dignatarios y líderes que se formaron y que a estas alturas están ya ejecutando el proceso de formación en sus respectivos barrios. Ellos deben de capacitar un mínimo de 15 personas y esas personas, líderes que han venido capacitando, el proceso y el tiempo prudente es a finales del mes de junio. Terminado ese proceso y como estímulo y como evaluación del ejercicio final, también vamos a estar con ellos en una convivencia el día 11 de julio. Pero es otro tema. ¿Es por separado? Es por separado. Ah, esa era la confusión. Una cosa es el viaje a Melgar con los ganadores del concurso. Exacto. Y otra cosa es la convivencia de formador de formadores, que también es el 11. Que también ¿en dónde es? Sí. Va a ser también por los lados de Melgar. No conozco. Pero en otro sitio. Pero seguramente es en otro sitio. Y la fecha es por cuestión logística y operativa. Perfecto. Venga, yo le hago una pregunta, no por ser aguafiestas, Orlando, yo soy muy aguafiesta, Entiendo que un día solar pues tiene que ser en un sitio donde medio garanticemos el sol. Y pues en Soacha a veces no lo podemos garantizar, se lo entiendo. Obviamente. Pero la convivencia, ¿por qué no hacerlo en sitios de nuestro municipio donde realmente nos podemos? Vea, yo le digo por experiencia, yo hago muchas convivencias y muchos trabajos, sobre todo académicos. Yo le puedo recomendar dos sitios en el mismo lugar, en el mismo sector, Boquemonte y y el sitio donde está ubicado el restaurante de este parque natural. ¿Chicaque? Chicaque. Okay. Ambos tienen salones y lugares para hacer convivencias con la certeza de que nadie le va a molestar la vida. Y son de Soacha, pues el primero y el segundo. Y seguramente hay otros escenarios en otros lugares. Mi pregunta es esa, ¿por qué no de pronto quedarnos en nuestros sitios? Sin lugar a dudas, estamos todavía escuchando propuestas. De eso está todavía en remojo en cuanto a que falta estimar, obviamente, sitios y definir lugares en el tema de formador de formador. Así que, Carlos, seguramente escucharemos su propuesta y miraremos la expectativa, pues, de estar aquí. Porque entre otras cosas sé que en Soacha hay unos sitios espectaculares que hay que explotarlos. Yo estoy aquí también patrocinando una propuesta que se le va a hacer al señor alcalde de Vereda San Francisco, llegando al Salto Tequendama, sí. Jurisdicción nuestra, el Corregimiento 2. Hay un espacio espectacular, me enamoré del sitio cuando fui hace más de 2 meses. Era antiguamente una escuela, los chicos, los estudiantes se adherieron al Eugenio Díaz del Charquito. Esa escuela ha quedado ahí, fue un espacio que está ahí y que tiene todas las condiciones para apuntar precisamente a un sitio de eventos, a un sitio de encuentros y de convivencias. Hemos hablado con el presidente don Luis y hay una propuesta que más adelante se la vamos a hacer al señor alcalde de hacer un comodato y proyectarnos ahí. La comunidad está dispuesta también inclusive a hacer una granja y cuestiones de juegos extremos. Un bonito propuesta que ojalá este año con el auspicio de nuestro alcalde Juan Carlos de Mocón nos lo pueda patrocinar. Bueno, ahí está entonces abierto el tema de formador de formadores. Igual se va a hacer el 11, pero no se ha definido el lugar. Vengámonos un poco hacia acá. Comenzamos con el 11 de julio. Ahora el 20 de junio, la Dirección de Participación Comunitaria ha venido realizando durante el año diferentes capacitaciones a los comunales, ¿cierto? Uh-huh. Me acuerdo de la última, la anterior fue la de mujer y género, ¿cierto? Sí, liderazgo femenino. Liderazgo femenino. Ustedes llegan ya a la quinta capacitación que le van a realizar ahorita el 20 de junio. ¿Cuál es el tema, director? El 20 de junio es un tema en donde que se denomina recreación dirigida, lúdica para el manejo de tiempo de los niños y jóvenes del municipio. Tiene como objetivo que nuestros comunales, los dignatarios, con sus equipos, especialmente el Comité de Deportes, asistan a ese encuentro a fin de que, con la orientación de algunos edufísicos que nos van a colaborar en los talleres, aprendamos todos a hacer esa clase de actividades. ¿En aras a qué? A que ese fin de semana comienza para muchos la semana de vacaciones de mitad de año de colegios, y pues la idea es que los dignatarios comunales, uno de sus compromisos es buscar que los niños y jóvenes de sus sectores pues sepan manejar su tiempo, y qué mejor que hacerlos con actividades lúdicas, con actividades deportivas. Entonces ese día es un encuentro en el Parque Tibanica, allí en San Mateo, Parque Tibanica, de 8 de la mañana a 12 del día. Como siempre, estaremos dándole cumplimiento a nuestro horario. Y por supuesto, Ariel, que desde ahora la invitación a todos estos comunales para asistir masivamente, como afortunadamente lo hemos tenido siempre, a su quinta capacitación, porque ellos tienen generalmente un inconveniente, una situación que no saben cómo afrontarla. Es que cuando salen a vacaciones, pues siempre tienen la dificultad de saber qué hacen con los chicos. Entonces vamos a capacitarnos en el tema de lúdica y recreación. Perfecto, eso es el 20 de junio. Oiga, director, pero muy bueno que ustedes piensen esas capacitaciones finalmente. La primera sí me acuerdo y la tengo clara, que tuvo que ver con la norma, con la ley 743, ¿cierto? Pero ya después como que ustedes han venido adaptando las capacitaciones de acuerdo a la fecha. De acuerdo a las circunstancias. Sí, de acuerdo a las circunstancias de momento. Y qué bueno, de verdad, y se lo digo, que hayan pensado en eso, porque hay veces uno... Suena feo lo que voy a decir, Carlos, si usted tiene hijos. Y yo creo que no es la palabra apropiada. Yo tengo hijo. Pero eso. Ya, hijo. Bueno, hijo, pero no importa. Pero usted llega a vacaciones, hay veces, y no sabe qué hacer. Porque como usted anda tan ocupado, usted anda... Llévelo a la oficina, verá. Lo rico que le pasa a él. Ay, sí. Y usted no hace un carajo. Claro. Y mire que aquí estamos diciendo que vamos a capacitar a los comunales para que también de cierto modo tengan claro qué pueden hacer, qué posibilidades tienen con los hijos en vacaciones, ¿no? Ariel, estoy convencido de que con los comunales hay que simplemente orientarlos porque ellos son muy fieles a las orientaciones. La idea es que ellos hagan alguna actividad deportiva, alguna actividad de recreación dirigida, orienten un videocine. Sí. Hoy en día hay muchos comunales que gracias a la gestión de la alcaldía municipal con nuestro alcalde, ¿tienen videobin? Que, por ejemplo, tienen videobin, tienen carpas, tienen sillas, tienen, algunos tienen, por supuesto, o en una pared de la esquina, por allá pueden proyectarse, hay videobin. Hay que ser recursivos y ese día vamos a darles todas esas pildoritas para orientarles y abrirles un poquito su horizonte de trabajo comunal. 8 de la mañana, 21 minutos, como siempre. Los oyentes son acá primero en nuestro proyecto Periodismo Público Radio. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio 575-1797. Donde su voz sí cuenta. Don John Páez, buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo para todos los oyentes, para la mesa de trabajo, para el director de participación comunitaria. Muy buenos días. Muy buenos días, John. Placer de saludarlo. A ver, director, más que todo quiero resaltar su labor en la parte pedagógica con los comunales, pero el ciudadano de a pie, el ciudadano del común y corriente, no les cree a las juntas de acción comunal. ¿Qué debemos hacer para recuperar esta credibilidad en ellas? Primero. Segundo, usted como amante de la parte del campo, como amante de la parte rural, hoy 5 de junio, más que un día común y corriente, tenemos que resaltar la labor del Día del Campesino, de nuestros trabajadores, de nuestra gente que nos hace llegar los alimentos a nuestras mesas. ¿Cuándo tiene preparado usted el Día del Campesino? Y tercero, quiero felicitarle por una reunión que se llevó a cabo el sábado pasado en el Salón Comunal de Porto Alegre, donde se estaba socializando la pavimentación de la 12 hasta la parte de Mercurio, por la parte de atrás. Yo quiero que por favor le explique a la comunidad cuándo se comienza esto y cómo vamos. Muchas gracias y que tenga buen día. John Páez, muchas gracias. Sí, siga, Orlando, tranquilo. Sí, agradecerle sus inquietudes. Mire, precisamente el concepto de pedagogía es tratar de llegar a la toma de conciencia de los dignatarios. En eso seguramente es un ejercicio que nunca va a terminar, pero que lo importante es comenzarlo. Estamos ya al cierre, estamos ya a los últimos, al último año, de su del ejercicio de estas juntas actuales. De hecho, vamos a terminar con unos procesos de capacitación ya para todas las personas que quieran aspirar para el año entrante ser candidatos a formalizar juntas de acción comunal, a organizar sus planchas para tal fin. En ese orden de ideas, lo que queremos es precisamente llegar a aclararles en qué consiste este ejercicio, cuál es el perfil de un líder comunal y bajo qué condiciones y compromisos se debe de apropiarse de ese ejercicio, de esa labor dignataria. Eso hará parte de la pedagogía y será de una manera constante. Por lo pronto, sin lugar a dudas, y John me lo adelanta, saludar a todos los campesinos de nuestros corregimientos. Estamos en su mes del campesino y efectivamente, si bien la dirección no tiene este año la organización, pero ya nuestro alcalde Juan Carlos de Mocón va a venir a contarnos quizás parte de este ejercicio. La alcaldía celebra un día del campesino. La verdad, John, ahora no recuerdo exactamente cuál es la secretaría, si mal no estoy, creo que es la de planeación la que este año va a estar al frente, en donde, como siempre, con todos los recursos disponibles y las orientaciones de nuestro alcalde Juan Carlos de Mocón, va a haber un día de celebración en alguno de los dos corregimientos donde se desplaza el otro y donde se va a vivir el espíritu campesino del municipio de Soacha. Allí estaremos y seguramente desde nuestro alcance estaremos apoyando este ejercicio que el alcalde lleva a feliz término en el mes de junio. Sí, yo tengo una última pregunta, Ariel. Es que nos quedó lo de Porto Alegre. ¿Qué pregunta, John? Era una felicitación. Ah, ya. Es que ahora existe las... ¿Cómo es que se llama? Las PQRF. peticiones. Que son las preguntas, las peticiones, las quejas, los reclamos y las felicitaciones. Lo que pasa es que como ya casi nadie las usa. Y así, bueno, señor. Somos buenos para criticar. ¿Usted tiene alguna pregunta? Sí, la última. Final? Y de pronto, Orlando, para que lo haga público en participación comunitaria. La alcaldía tiene un proyecto que se llama el proyecto Palomo, o el proyecto de sustitución de vehículos de tracción animal por algún otro tipo de actividad, bien sea económica. Bueno, no han definido cuál va a ser. De eso depende, obviamente, del presupuesto y de la estrategia innovadora que hagan. Pero hay un censo que se hizo serio. Pero además de eso, hay un grupo de carreteros de Bogotá que han querido venir molestando el proceso. Inclusive muchos de ellos los hemos visto tirarle popó a la alcaldía y toda la cosa. Pero yo le quiero decir una cosa. También muchos de estos están yendo hoy a la Junta de Acción Comunal a pedir actas de vecindad. ¿Para qué? Para decirle después al alcalde o a quien haga el... Mire, es que yo soy de Soacha, yo vivo en Soacha, yo tengo casa en Soacha. Y desafortunadamente a los comunales, algunos los han inclusive amenazado. O usted me da el acta o me va a ver aquí en Bolsa de toda la vida. Entonces, de pronto, como cerrar el frente, porque es que no se puede permitir esas cosas y por amedrentamientos tampoco dejarlo hacer, Orlando. De pronto, como decirle eso a los comunales que usted los tiene bien aglutinaditos. Carlos, sin lugar a dudas, el certificado de residencia es una posibilidad que tiene o un ejercicio que tiene la dirección a través de las juntas de acción comunal. Ese tema, sin lugar a duda, lo estamos haciendo con un control estupendo porque no queremos eso, que hayan filtraciones de personas. Y en ese orden de ideas, nuestra dirección está orientando a través de asojuntas. Se debe percibir que el ejercicio lo hace o el presidente o asojuntas. Y la dirección lo que hace es orientar. A través de esa orientación que hemos planteado con algunos barrios que ya de hecho nos han hecho visita para decir, mire, tenemos esta situación. Estamos diciendo, uno, que haya una verificación, una presencia física del lugar de residencia y que sea la misma comunidad que convalide si esas personas son verdaderamente residentes o no. Porque no solamente la presencia física, en algún momento, pues, y con el respeto de algunas personas, pueden llegar a simplemente buscar un amigo que diga que yo vivo acá. Pero para eso está la vecindad, ellos son los que verdaderamente dan fe y testimonio del día al día en esa cuadra y que los pueden garantizar si son residentes o no. Orlando, mucha suerte y déjeme felicitarlo porque he recibido muy buenos comentarios de su plan de capacitaciones comunales. Quiero decirle que además me ha dicho que usted es un muy buen profesor. Ahí está el tema de PQRF. Bueno, bendito sea. Las felicitaciones. No, porque es que he recibido muy buenos comentarios de las capacitaciones, Ariel. Por eso, las felicitaciones, no solamente usted, yo se lo he transmitido. Muy buenos, espontáneos, como dicen por ahí. Y felicitaciones que hay que hacer la extensa. Primero, un equipo de trabajo formidable allí. Tenemos unos técnicos, unas secretarias, una jurídica que estamos de la mano trabajando fuertemente. Y por supuesto, a todos los comunales que afortunadamente nos han dado la aceptación en su medio. Me dice Julián, el hijo de Perico. Sí. Claro que fue buen profesor, no es que fue profesor mío. En el colegio Bolívar. Lo que sí no sé si el alumno fue bueno. Sí. Bueno, este no. El muchacho de María, con ese perfil de liderazgo, ese sí lo tenía. Bueno, Orlando, un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias.